sé si tengo ganas de volver con el paquete de cigarros en la mano, justificarme por lo que tardé y prorrogar la angustia de este amor enano. Por eso fui hasta el kiosco y no volví, y aunque la lluvia me reproche esa mentira, tragué saliva y ronco me perdí, donde perderse es una forma de salida. Recuerdo el ascensor, la ropa que dejé, el perro me miró como sabiendo que no volvería. Entré en un cabaret, después en un café, las horas van cruzando ciegas la avenida. Siberiana, frialdad determinante, en un instante mis dos puertas abrí. Rugidos y reproches lacerantes suenan distantes por la tangente. Huí, me fui. Recuerdo el ascensor, la ropa y a no sé si tengo ganas de volver con el paquete de cigarros en la mano, justificarme por lo que tardé y prorrogar la angustia de este amor enano. Camino solo y ya clarea, compré el diario en la vereda, es un buen día. Me diría, tengo un futuro sin pasado, algo cansado entre un hotel, habitación 303. Soy el que escribe mi destino, ahora lo sé. No sé si tengo ganas de volver, eso es lo que escuchábamos aquí en Fractura Expuesta, del segundo disco y nuevo disco de los hermanos Butaca, que luego de esta presentación están aquí con nosotros para charlar. Dos entrevistadores. Jóvenes con experiencia. Un archivo incompletísimo a disposición. Más dos periodistas especialistas de la noche porteña. Asistiendo minuto a minuto a los conductores. Miles de informantes comunicados. Un operador técnico y un coordinador de aire atento. Con experiencia. Todos los oídos mirándonos. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Los hermanos Butaca. Nacidos y criados en el seno de una butaca de un viejo Ford Taunus. Satíricos, delirantes, bizarros y hermanos de sangre y aceite. En ellos conviven bajo la clave del tango, la liturgia justicialista, despampanantes mujeres, fabulosos personajes y desconcertantes viajes mentales. A pocos días de presentar oficialmente su segundo disco titulado Choque de Frente, están con nosotros y los presentamos ante ustedes, oyentes de AM530, los hermanos Butaca. Así es, lo dicho, dicho está, los hermanos Butaca están aquí con nosotros. Es Germán Dominicé, cantante y el perdedor inmerecido, y Carlos Zenin, guitarrista, el campeón moral. ¿Cómo andan, muchachos? Muy bien, qué linda presentación. No sé por qué tendríamos que hablar ahora. Después de esto podríamos cerrar y pasar al próximo segmento del programa. Bueno, pasemos y vamos entonces directo a la columna de Carlos Vilacqua. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, ahí pasamos. Isabel no ocupa lugar. Vilacqua. Solo minutos de aire. Carlos Vilacqua en Fractura Expuesta. Pará. ¿Cómo va, Carlos? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bien, por suerte. Quiero hacer un desagravio por anticipado respecto de mi supuesto uso de camisas. ¿No son 840? Pueden ver, por ejemplo, ¡está ahora remera! Como puesto. Está en remera, Carlos Vilacqua. Con dibujos, estampada, ni siquiera es una remera lisa. Pero bueno, no quiero meterme en los segmentos, Carlos, de los demás. No, estás en tu segmento porque los muchachos de los Butaca pidieron despreciar la entrevista de Fractura Expuesta. ¿De qué vas a hablar esta noche? Voy a hablar sobre el Tacuarí, un espacio de baile bastante particular, muy relajado, medio under y con sus rasgos propios. Bueno, después... ¿Le permitís un segundito a los hermanos Butaca? Claro. Listo, un toque nomás. Listo. Les vamos a conceder el perdón porque estuvimos haciendo las paces hace un rato, así que, bueno. Fue el uso del comodín nada más, o sea... Piensen en lo que van a hacer. Telematch es esto, comodín, por 4 puntos la jugamos ahora. Bueno. ¿Puede ser? Bueno, Germán Dominicé, Carlos Zenin, dicen en una... Estuve retomando algunas citas textuales de algunas crónicas periodísticas y yo no sé si esto lo decía Carlos, o, si lo decías vos, Carlos, o Germán. Antes tocábamos rock, onda Living Color, nos llamábamos La Sagrada Familia, pero nos cansamos de hacer música seria. La pregunta es, si Living Color era música seria, el tango y la música clásica, ¿qué son? ¿O qué serían para ustedes? Ahí tenían una pregunta difícil. No, joda. Pero después hicimos una orquesta, era Living Color Tango. Que tocábamos en el hall. Bien, y ella era seria. Sí, pero nos echaron. A ver, si todos vinimos desde donde creemos que todos venimos, que no es de la misma madre, obviamente cada uno tiene la suya, salvo los hermanos como nosotros, que venimos de la misma madre, pero más o menos nuestra genealogía, por una cuestión de generacional, nos ha hecho llegar a la cuestión tanguera luego de haber pasado por Living Color, por ejemplo. Hay otros que han pasado por Génesis y andás a saber dónde quedaron. Yo, por ejemplo. ¿Dónde quedaste, Carlos? En los hermanos Butaca también. Y hay gente que pasó por Cheto y Piero también. Claro. Igual Living Color, para satisfacer sus problemas morales que deben tener en este momento, estando en un programa de radio que difunde tango y estar confesando ante toda la audiencia que escuchaban Living Color, que Living Color, los miembros de Living Color, escuchaban tango de chiquitos también. Absolutamente. Sí, sí. Y después dejaron. Claro. Son argentinos los Living Color. Los Tears for Fears también. Tears for Fears también, sí. Escuchaban tango de chiquitos. De manera que todo remite al tango. Todo el mundo escuchó tango cuando apenas empezó a oír. En el universo, sí. Escúchame, si Soltán podía saber de tango, ¿por qué no yo, que tengo pelo? Claro. Esa es una pregunta difícil. Y también debemos confesar que tuvimos una banda de funk que se llamaba Silvio Soul Dance. Bien, acompañada de la orquesta Color Tango. Color Tango, sí. Sí, que tocamos en el living. En otra cita también, hablan y dicen que nuestra intención es aportar canciones al tango. Si las quiere tomar, que las tomen, y si no, no, hasta ahí bien. Y Carlos, en un momento, dice, el tango es una buena manera de empezar a envejecer. Y por el otro lado, Germán le responde, el tango, en cambio, es una forma de ser más pendejo. A mí me gustaría conocer primero la de Carlos, cómo es esa manera de empezar a envejecer, cómo el tango te sirve como buena manera para empezar a envejecer, y después conocer la posición de Germán, que es una forma de ser más pendejo. Y porque estoy viejo ya. ¿Qué edad tenés? Voy a cumplir 40 este año. Y sí. Y es una viejitud. Mucho y miedo, es claro, o sea, ya estoy más cerca de la muerte que... En realidad uno está más cerca de la muerte cuando es joven, porque volcó en autos, claro, se ha tirado de balcones, así, ha hecho cosas. Pero bueno, de viejo hay una muerte más cercana, pero es por eso. Deberíamos escuchar a Alberto Cortés con A Partir de Mañana en este momento. Eso, A Partir de Mañana... Qué golpe bajo. Empezará a vivir la mitad de mi muerte. El cuarto ya. Sí. No, pero sí. No, es porque tampoco es el tango, bueno, no tenés que cargar equipos, entonces es una cuestión de liviandad. La muerte es liviandad también. El tango es liviandad mortuosa. ¿Y por el otro lado? Por el otro lado es como la otra cara de la misma moneda, ¿no? Porque too old to rock, too young to tango. Una cosa así, ¿no? Right. Por ejemplo, decir que tenés 40 y tocas tango, estás arrancando, ¿no? Como en la política, uno de 40 no es presidente. Y es una cuestión así, pero es una pavada todo lo que estamos hablando, ¿no? O sea, el tango es una música como cualquier otra, y sos joven o pendejo según te sientas. No sé, o sea, si tomas Cirulaxia te sentís mejor. Justamente Ildefonso se comunica a fracturaalaire@hotmail.com, que es nuestro messenger donde nos dejan preguntas e insultos, en este caso para los hermanos Butaca, y acaba de llegar el primer insulto al grito de déjate de joder, que se vaya a balear en un rincón. Yo tengo 50 años y me dan ganas de boxearlo. ¿A quién? A vos. Tienes razón. De por el Messenger escribió. Yo soy amigo de Messenger, así que vení cuando quiera. Que te... Bueno, ya tenemos un pleito. Tenemos un pleito. Sí. Pero bueno, en el cuadrilátero de Grayskull se encontrará. 4382-9327, 4382-9327. Estamos conversando con los hermanos Butaca, que el próximo jueves van a hacer la presentación oficial del disco Choque de Frente, un disco que fue editado principios de 2010 y finales del 2009, sí, diciembre del 2009. Sí. Y sí, ahora pasaron un par de meses y lo presentan. Exacto, sí. Con músicos invitados, que son los músicos invitados que también están en el disco. Sí, este es casi absolutamente casi todos. Quien no puede estar es por cuestiones de gira y qué sé yo, de fechas, pero están casi todos los que tocaron el disco, van a estar presentes, sí. Bueno, ¿y cómo va a ser la presentación ahí el jueves 15? Y este, va a estar... ¿Qué tienen preparado? Lo que estamos haciendo es armar todas las formaciones que estuvieron en el disco, que hay dúos, tríos de guitarras, hay un tema folclórico y también con la formación folclórica, y después el cuarteto, ¿no?, de guitarra, piano, bandoneón y canto. Que esa es la formación habitual. Exactamente. Con Marcela Pedretti en piano, Nico Biebel en bandoneón, el Yama en guitarra y yo cantando. Los invitados son, bueno, Pipo Chipolati, Pablo Pandolfo, o bueno, Mavi Díaz, que es como... Sí, Mavi está armando la fecha, está haciendo todo. Y que fue la productora del disco también, sí, la productora artística. Junto a la productora vocal, quien produjo el disco es Rafa Francescelli, que es... Igual que el anterior. El primero, exacto. ¿A Mavi Díaz le molesta que le digan que es la hija de Hugo Díaz? No, o sea, que la referencia todo el tiempo con eso. No, yo creo que no. Habría que preguntarle a Hugo Díaz si le molesta que la hija se llame Mavi, pero no, ella creo que no le molesta. Perfecto. Todo lo contrario, ¿no? Ella está laburando un montón por eso. Él quería que sea varón, ella, me parece. Sí. ¿Y? Sí. ¿Y qué es? Y a veces es. Perfecto, sí, bueno, sí, lo cumplió. Sí. ¿Escuchamos algo más de los hermanos Butaca? Vamos a escuchar el próximo tema, también una composición de los hermanos. Qué linda eras, de su nuevo disco Choque de Frente. Te pusiste tan fea. Qué linda eras, qué linda eras, y ahora te pusiste tan fea. Tal vez me esté equivocando de persona, tal vez no debiera ni haberte estado, pero de pronto apareció esa cara tierna del pasado. Era mi amiguita de segundo grado. El amor y la vergüenza son lo mismo en la niñez. Yo te amé siempre en secreto, culpa de mi timidez. Y hoy que pasaron los años ya me puedo declarar, pero estás más fiera que un oso polar. Si me acuerdo, cuando éramos dos mocosos, yo soñaba con tomarte de la mano. Me miraba más que a mis figuritas. Me doy cuenta cuánto era las extraño. Y la luz habitaba en tus pupilas, caramelo de un mundo de colores. Tus dos trenzas eran mis angelitos, que cuidaban de mis sueños por la noche. El espanto de dejar de vivir en la ignorancia, el amargo sabor de saber, la pena de verte estropía del alivio de verme sin vos, cruel paradoja que me va a partir en dos. Y vos también me divisaste y no lo pudiste ocultar. Te delató tu rubor, tu mirada sin mirar. Los recuerdos se derriten, tu nueva figura inunda. Rara vez he visto cosa más inmunda. Ay, sí me acuerdo, cuando éramos dos mocosos, yo soñaba con tomarte de la mano. Te miraba más que a mis figuritas. Me doy cuenta cuánto ahora las extranta, cuánto ahora las extraño. Qué linda eras, qué linda eras, y ahora te pusiste tan fea. Qué linda eras, qué linda eras, y ahora te pusiste tan fea. Escuchamos Qué linda eras, ahí en la armónica está Franco Luciani como músico invitado, los hermanos Butaca, estamos escuchando parte de lo que es su nuevo disco Choque de Frente, que se puede conseguir en todas las disquerías, y que van a presentar el jueves 15 de abril a las 9 de la noche en el Espacio Cultural El Cubo, aquí en Capital Federal. Si cumplís, conservás los puntos. Si sos músico y no te vestís de traje, te quitamos el bandoneón. Sistema de evaluación permanente del nuevo público del tango por una licencia de higiene y tangueridad. Academia Porteña del Tango Todo. Qué lindo, bueno, qué lindo que son los programas de radio cuando vuelven de la tanda y todos están riendo. Risa, risa. Fingiendo buena onda donde no la hay, señores, donde no la hay. Estábamos hablando justamente de... Tu mamá. De mi mamá. Antes estábamos hablando de mi novia. Antes estábamos hablando de mi novio. Antes estábamos hablando de Messi. La intimidad, ¿no? Sí, y estábamos hablando de los armonicistas, porque Franco Luciani está considerado el Messi de la armónica. Es el segundo mejor armonicista del mundo, contra el Maradona de la armónica, que es Hugo Díaz, sí, el bien. Mejor armonicista de la historia del universo. Correcto. Básicamente. Sí. Tendríamos un Pele que sería Toots Thielemans, ¿no? Algo así. Claro. Porque es negro. Sí, no sé si es muy negro, pero. Sí. Debutó con un pibe, como dijo. Debutado con un pibe, sí. Vamos a lo serio. Porque esta gente nos está reclamando. Seriedad. Vinimos a un programa serio. Queremos cambiar nuestra imagen. Bueno, la primera. En la radio cambiar imagen es difícil. Sí. Ustedes en el año, creo que es 2007, sacaron el otro disco que se llamaba Compañía Musical El Amanecer, presenta a los hermanos Butaca. Y la Compañía Musical El Amanecer era una suerte de empresa con otros grupos. ¿En qué anda la Compañía Musical El Amanecer? ¿Anda o no? Quebró. Sí, lo presentamos en convocatoria de acreedores. Bueno, pero se armaban unas movidas. ¿Qué era? Claro, ¿qué era la Compañía Musical? Era un lugar más que nada con gente adentro, con Orrondemán y con Chechino, que Chechino es un desprendimiento del Cabra, de las manos de Filippi, con Bernardo Hoffman y compañía. Y Orrondemán, que, bueno, Chechino está en un pequeño parate porque las manos de Filippi están trabajando fuertemente, y Orrondemán sigue funcionando a full. Tanto que el guitarrista de Rondemán es quien está acá. Yo soy guitarrista eléctrico, ahí toco el mirá eléctrico. Qué bien. Traidor hasta el final. Hasta todo el momento, todo el tiempo, perfecto. Si puedo. Sí. Y nada, pero bueno, lo que era una forma de usar ese espacio, que era el bar El Amanecer, que estaba ahí en Humahuaca y Agüero. Y fue un lugar que fue demolido y ganado por un edificio mucho más alto. Era una pelea desigual y ganó el edificio. Un inversionista, ganó el capitalismo. Como siempre. Perfecto. Como siempre. Y eso no se va a volver a... Porque, por ejemplo, nosotros teníamos la historia que nos contaba siempre Sebastián Linardi, nuestro cronista habitual de Fractura Expuesta, que solía irse después de laburar a esos encuentros y decían, flaco, ahí está la mística de Buenos Aires, esa es la noche de bohemia de Buenos Aires. ¿Eso no hay chance de que vuelva o vuelve en otros espacios o vuelve, por ejemplo, el jueves que viene? ¿Qué tipo de intenciones tienen ustedes de armar algo similar a eso? ¿Si lo podrían volver a reproducir? Y si me pongo bíblico, te diría que seamos como los tres apóstoles, ¿no? O sea, la palabra del Señor la estamos llevando por ahí. O sea, yo soy Pedro y Pablo también. También. Cantilo y Duretz. O sea, no, no hay chance de que vuelva esa mística. No, sí, sí, se pelearon todos. No, no, no, no, no. No existe el lugar físico. Bueno, pero otros lugares. Sí, sí, podría ser. Pero bueno, están en otra. Chechino no está tocando ahora. Ah, bueno, ahí está. Y Rondeman se electrificó. Y el lugar es Plasma, quizás, el más cerca, donde hace poco tocamos. Sí, el año pasado, Butacas, el Plasma, con claro, una fecha así mística. En el barrio de Barracas. Sí, correcto. Sí, ese fue el último. Ahí donde trasladamos y donde Chechino tocó el año pasado. Uh-huh. Que es un lugar de rock, es como en una boate de Olmedo y Porcel, Plasma, para el que no fue nunca. Sí. Pero no. En Barracas. Tendríamos que generar otro lugar o encontrar, pero está Sanata, no tocamos nunca, ahí tocan bien, por eso. Sí, claro. O no, bueno, o no. Hay de todo en la viña del señor. Estamos con los hermanos Butaca, Germán Dominicé, cantante, y Carlos Zenin, guitarrista del grupo. Llegan las noticias en AM530, La Voz de las Madres, y después seguimos conversando con ellos. ¿Vio? Bien. Está aprendiendo. Buenos días, habla Roque de Flores. Me gusta todos los eruditos que hablan del tango. Y ¿sabes qué pasa? Que no se puede comparar con nada. El tango es patrimonio mundial de la humanidad. Toda la demás música, lo dudo. Gracias, Roque de Flores. La fauna tanguera. Me gusta a todos los eruditos que hablan del tango. Escucha Fractura Expuesta. AM530. 530. Rompiendo las pesadas cadenas de opresión. Liberemos la mente hacia una nueva comunicación. La voz de las madres. La primera de la izquierda. Si se puede evitar, no es un accidente. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. Voces, texturas y colores de América Latina en Vientos del Sur. AM530, La Voz de las Madres presenta Vientos del Sur. Con Hugo Muleiro y Marisa Bertone. Vientos del Sur, los viernes a las 20, para acercarnos, para conocernos. Noticias en La Voz de las Madres. Hora 23:30 minutos en Buenos Aires, cielo algo nublado, la temperatura 18 grados 6 décimos, humedad 81%. Cristina Fernández viaja a Estados Unidos. La presidenta partió desde el sector militar del Aeroparque Metropolitano rumbo a Washington. Allí participará de la cumbre de seguridad nuclear entre el 12 y 13 de abril. Además, será oradora en un almuerzo organizado por cámaras de comercio de ambos países. Mañana se conocerá la decisión sobre el estudio de ADN a los hijos de la noble. La decisión se conocerá a las 12, será luego de que ayer se realizara una audiencia pública en donde la parte querellante pidió que se declare inadmisible un recurso de la defensa para intentar frenar este examen. Más de 2.000 netbooks llegarán a escuelas de Mar del Plata. Se entregarán a alumnos de nivel secundario de escuelas públicas en el marco del programa conectarigualdad.com.ar. El director de escuelas bonaerense, Mario Porto, afirmó que la semana próxima llegarán 2.340 computadoras portátiles que serán destinadas a las 5 escuelas técnicas y una granja que hay en el distrito. El programa, que cuenta con el financiamiento del ANSES, tiene como finalidad entregar 3 millones de computadoras portátiles a estudiantes secundarios para superar la brecha digital. En Buenos Aires, cielo algo nublado, la temperatura 18 grados 6 décimos, humedad 81%, la presión 1021 hectopascales. Noticias 530. Con la Ley de Medios Audiovisuales tenemos más trabajo. Más voces. Más libertad de expresión. Más inversión. Más tecnología. El jueves 15 de abril, a las 17 horas, acompáñanos. Marchamos del Congreso a tribunales. Que no te silencien. Defender la democracia es defender sus leyes. Coalición por una radiodifusión democrática. Iriarte verde. De la tierra a casa. Verduras y frutas frescas. La relación directa entre productores y consumidores sin intermediarios. El sabor verdadero de la naturaleza en alimentos sanos. 4-301-9710. También atendemos comedores y organizaciones. Desde Buenos Aires, Argentina. Transmite AM 530. La voz de las madres. Eso que están pasando no es tango, y el que está cantando no canta, ladra. Serviría para cargar un carro de fruta y andar vendiéndola por la calle. Hasta el año 53 había más de 60.000 tangos. Había cerca de 200 orquestas. Y eran todos grandes músicos. ¿Estos ratas qué van a hacer? La fauna tanguera no canta, ladra. Escucha Fractura Expuesta. Muy bien, seguimos en Fractura Expuesta. 4382-9327, 4382-9327 es el número telefónico para comunicarse con este programa y dejar mensajes en el contestador. Seguimos con los hermanos Butaca, que el jueves 15 de abril, el jueves que viene, van a presentar oficialmente este segundo material discográfico que tiene por título Choque de Frente, lo harán en el espacio cultural El Cubo, que es en El Abasto. ¿Cuál es la dirección específica? No me la acuerdo. Celaya 3053. Celaya 3053. Sacamos las papas porque no tenían ni idea. Entonces ahí van pasaje. Pasaje Celaya 3053. Van a presentar los hermanos Butaca oficialmente con invitados el segundo disco Choque de Frente. ¿Hay alguna característica que recorra todo el disco, Germán Carlos? Que podría definir el disco para aquellos que no lo escucharon o que tienen esta primera aproximación a través de lo que venimos pasando ahora? Sí, definitivamente. Como hay un subtítulo adentro de la tapa del disco que habla de otra velada de tangos y canciones de humor triste, que es como la forma de definir el subgénero de las canciones que proponemos, ¿no? Del humor triste que a su vez merece una explicación, que es aquel humor que no hace reír. Y son todas tragicomedias hechas canción en formato de tango, en formato de cuarteto de tango, más que nada. Y este disco, a diferencia del primero, que era un poquito más ecléctico y más abierto en cuanto a estructuras y propuestas de estilos, como dije, es más tanguero y además está todo tocado de primera, son todas primeras tomas, grabado en guión, súper acústico, con mucho ambiente, mucho micrófono de ambiente, y es más orgánico que el anterior. Y ese sería la definición, creo que me parece, ¿no? Está bien, sí, lo que dijo, más, editamos. ¿Podemos ir un corte? El otro disco lo grabamos en 3 años. Cortando, pegando, claro. Y este en 3 días. Claro. Casi. ¿Por eso Choque de Frente? Sí. Claro, sí. Sí, Choque de Frente. Sí. Hay gente, bueno, hemos tenido varias críticas respecto del disco, y por suerte, pero una muy divertida, porque el tipo no entendía de qué se iba Choque de Frente y se contra qué chocan, ¿no? Claro. Y claro, lo que pasa es que el choque de frente es porque pareciera, o la idea nuestra era que estamos chocando contra el tango. Hay como un antitango, un rockerismo en actitud, y el choque es contra claro, el propio tango, ¿no? Sí, y sobre todo porque esto yo lo he nombrado en reiteradas veces cuando hablaba en otras ocasiones con ustedes. Con esa idea que planteabas vos, Germán, o que te planteaban acerca del choque contra el tango, ¿cómo logran encajar, digamos, este tipo de composiciones, esos personajes que crean, esos ambientes que crean dentro del tango? A mí me parece, no sé si excepcional, porque quizás siempre hay una excepción para todos los casos, pero realmente eso parece o resulta valorable ver cómo logran encajar un repertorio de imágenes y de personajes que para el tango es casi inexistente. Estamos hablando de la letra, de las letras. Sí, hablo de la letra, sí. Fundamentalmente. Pero, a ver, y las otras veces en el, no sé en qué evento, tuve la suerte de ver una clase magistral de Arias y Montes, ¿no? Y contaban un poquito entre tango y tango que tocaban, un poco de historia y visión de ellos. Y el tío, este Aníbal Arias contaba los orígenes del tango, que era súper lumpen, y no estamos diciendo nada nuevo, pero se excusó de no decir las letras. No citar, sí, era sumamente procaz. Exactamente, y hablaba, viste, qué sé yo, la bate del 7, que mañana es 8, sí, claro. O vaselina en la punta, uh-huh. Que como tangos. Y, dos sin sacar. Correcto, sí. No inventamos nada, ¿no? No. Por ahí es un tango que un género que nació en un lugar y que después, cuando se instituyó, se puso más solemne. Y él no quería decir los nombres. No, solamente dijo los nombres, no quería decir, no voy a citar las letras, solamente voy a decir que, por ejemplo, en la partitura de uno de los tangos había una carrera de caballos y que con una flecha indicaba vaselina en la punta. Y ya lo dijo todo. Y ya dijo todo, claro. ¿Para qué vas a cantar, a explicar la letra? Claro, ¿no? Igual, por ejemplo, viene a cuento que Ángel Villoldo tenía como 7 seudónimos. Ángel Villoldo, el letrista más prolífico en esa etapa, por lo menos de la que más quedó material, uno de sus seudónimos era Augusto Techotra. Por ejemplo, estamos hablando de 1910. Vale reconocer que esa también, esa etapa originaria del tango, fue como sepultada por todo lo que tuvo que ver con la introspección, con la cuestión del alma, en donde se desligó completamente del cuerpo, donde no aparecían estas ideas. Hay un libro de Gustavo Varela, que es Mal de Tango, que recomendamos a todos quienes les interese todo este aspecto de la historia del tango, porque él lo narra muy bien ahí y cuenta con lujo de detalles e incluso letras donde, por ejemplo, hablan de látex. Hace poco estuvimos hablando de eso. Sí, igual, ¿es esa la intención de los hermanos Butaca? No, ¿era esa la de a traer esos tangos procaces? No, ¿o fue que ustedes además encontraron eso, digamos? No, y también es que muchos de estos tangos, como Ramona, era un rap antes. O sea, fueron adaptaciones. Ajá. Muchas de las canciones no eran tangos, claro, sino que las tanguearon. Y bueno, y si terminaron grabadas en tango, la pregunta es que eran tangos antes de ser rap, tuvieron que crecer del rap al tango. Muchas letras, y este es el rockerismo del que hablamos y que no renunciamos por imposibilidad. O sea, tenemos una forma de trabajar que tiene que ver con el hacerlo nosotros mismos, la letra y la música sale de nosotros mismos, no hay un letrista y un arreglador. O sea, trabajamos las cosas al mismo tiempo. La forma de arreglar y de trabajar la canción es juntarnos en el ensayo y armarlo in situ. Claro. Nadie viene con la parte, hola, yo arreglé esta canción. ¿Hace cuánto tiempo que están tocando y cantando juntos? ¿En pareja decís vos? Sí, ¿hace cuánto tiempo que están en pareja? Desde el rock. Sí, hablo desde ahí, digo, porque tienen esta dinámica de la música. De composición. Sí, sí, 20 años. Hace 20 años. Ay, dame la mano, bicho. Ay, sí. Hoy cumplimos justo 20. ¿Qué sería? A los 25 son las bodas de... ¿Qué son? De plata. De plata, bien. De plata, ¿no? Sí. Plata no. Claro, el árbol de los pobres, ¿no? El plátano. Bien. Bueno, los hermanos Butaca estarán entonces este jueves, el que viene. O sea, nosotros hacemos un programa de radio acá y ellos programan una fecha a la misma hora que nosotros hacemos un programa de radio. A propósito, de bronca. Que nadie escuche el programa, lo escuchan por internet. Claro, que va grabado y lo subimos todos a nuestra página. Bueno, pero el jueves 15 de abril a las 9 de la noche en El Cubo, pasaje Celaya 3053, a razón de 35 pesos por cabeza, la entrada es lo que vale, ustedes podrán acceder al concierto de los hermanos Butaca, presentación oficial de Choque de Frente, con artistas invitados, clowns, malabaristas, elefantes... No, eso no. Elefantes, no. Estamos hablando con Dumbo y si no viene Dumbo, viene trompita. Vamos a ver. Trompito viene. ¿Que hay que decir que los hermanos Butaca tocan con una butaca en la cabeza? Sí, hay que decirlo. ¿Hay que decirlo? No, que hay que decir que tocamos con butaca en la cabeza y vamos a tocar con Mavi Díaz, con Palo Pandolfo, con Pipo Chipolati, con Juan del Barrio, con Patanchón Gaviruna, Peralta, Villafani, Nikitov, Ferrara y Sánchez Rivera. Bueno, entonces esos serán... ¿Ellos también con butaca en la cabeza? A ellos le vamos a poner la butaca... ¿Dónde va? Un tampón en la cabeza. Hay que sentarse sobre la butaca y Bien. Bueno, será entonces el jueves que viene en El Cubo, como ya habíamos dicho, a las 9 de la noche. Y nos vamos a despedir escuchando Tau. Hablamos de Pipo Chipolati. Participa aquí en el disco. Y no sé si preguntar si Pipo Chipolati les sirve de inspiración en materia de letras, pero... Es una muy buena pregunta. Es una entonces se la hago. ¿Te acordás de Boro Boro, por ejemplo, el programa que hacía Pipo Chipolati en Telefe? ¿Pudieron grabar entonces con alguien que admiran? Sí, definitivamente. Creo que lo dijimos en alguna oportunidad. A ver, el tango nos llegó desde nuestros antecesores, ¿no? Y que escuchaban y ponían música en el combinado. Pero la primera vez que escuché tango y que yo dije, loco, esto está buenísimo, fue un tango de los Twists que estaba en el disco La Máquina del Tiempo y se llamaba Esta es mi presentación. Y que es un tango que lo tocan con tangueros. No me acuerdo quién era. No sé si era Bafa y quién está. No quiero decir porque seguramente me equivoque. Y estaba buenísimo porque trabajaban la risa, el humor, y con un tanguerismo total. Y esa fue mi primer acercamiento al tango. Personal, diríamos. Sí, correcto. Autónomo. Pero si por ello me animo a hacer una canción de tango también. O en formato permiso, de tango. Como que te daba el permiso. O sea, claro, exacto. Yo lo hago. Soy un tipo bien moderno también, que está mirando el presente. ¿Qué me importa de la gente? Pues la vivo a mi manera. Ando siempre de campera y de pantalón vaquero. Anda siempre de cambera. No sé si será fulero. Ya sé que estoy de coté. Un fragmento de Esta es mi presentación. Germán Dominicé, Carlos Zenin, Hermanos Butaca, aquí en Fractura Expuesta. Gracias por visitarnos. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Que vaya bien el 15, concierto. Jueves 15. No escuchen este programa, vengan a vernos. Muy bien, nos despedimos con Tavo, en donde canta también Pipo Chocolate. Uno la pone, el otro la se agarra. ¿Quién me va a contradecir si siempre tengo razón? ¿Quién puede ser tan tonto que sí? Yo digo que sí, diga no. No te atrevas a mostrar donde yo me equivoqué, pues tan fuerte puedo gritar que al fin te convenceré. ¿Quién soy? Yo soy Tavo de Belgrano, de muy noble corazón. Doy consejos con la mano, atajate mi sermón. Yo nunca pido perdón. Siempre estoy aquí, protagonista del fin. Todo el mundo gira en torno a mí y todos quieren ser yo. Hablo con autoridad porque sé lo que pensás. Y si todavía perfecto no soy, es porque me sobra humildad. Yo soy Tavo de Belgrano, llevo mi ego en un camión. Su ego en un camión. Doy consejos con la mano, atajate mi sermón. Yo nunca pido perdón. Muchachos. Porque pobre razón. Me chupa media, por no decir chupa. Se despiden los hermanos Butaca de Fractura Expuesta, en este caso con Tavo, una composición de ellos y acompañados por Pipo Chipolati. Escuchamos y pasaron los hermanos Butaca con su nuevo disco Choque de Frente. El saber no ocupa lugar, solo minutos de aire. Carlos Bevilacqua en Fractura Expuesta. Muy bien, Carlos Bevilacqua reconoce que no plancha 840 camisas en una semana. Nos mostró fehacientemente, se levantó el pullover que tiene una remera y lleva Fractura Expuesta para hablar del espacio de baile, de la práctica de baile del Tacuarí. Exacto. En realidad reconozco también que la camisa es algo muy milonguero, pero bueno, yo no soy un milonguero clásico, ni mucho menos, por eso... Por eso bailás en cuero. No tanto, pero sí en remera. Sí, estuve el sábado en el Tacuarí, en realidad ya había estado el año pasado cuando se inauguró, pero ahora pude encontrarlo ya en su mejor forma, si se quiere, o en una forma más parecida a la que sus hacedores... pretenden. Claro, digamos, concibieron cuando lo armaron. Este es un espacio que está por cumplir un año, que se llama así porque está sobre la calle Tacuarí, en el barrio de San Telmo, y tiene como bajada en los volantes Compulsión Tanguera, en un juego de palabras, y dice también Oasis de aprendizaje, práctica y puestas en escena. Vamos a ver un poco de qué se trata esto en la práctica, valga la expresión. Está organizado este espacio por una bailarina argentina, Ruth Manonelas, y un bailarín alemán, Andreas Ebsen, pareja ellos en la vida. Ella es una bailarina de Santa Fe, más específicamente, que empezó bailando clásico. Él es un arquitecto alemán que en algún momento de su vida recaló por estas latitudes y se enamoró del tango y del país y de una argentina y se quedó. Una historia de vida muy particular. El lugar físico vale la pena describirlo porque influye bastante en la onda que tiene el espacio de encuentro. ¿Por qué? Es un salón muy amplio que en algún momento fue imprenta, después estudio de fotografía, con un piso de mosaico con dibujos de colores a la usanza de lo que se estilaba hace, no sé, 80 o 100 años en Buenos Aires. Tenía dos columnas que fueron erradicadas por reformas dirigidas por Andreas, que usó ahí sus conocimientos de arquitectura. Y digo que le da mucho del espíritu que tiene el lugar porque es una casa antigua, reciclada, que no deja de ser una casa. Perdón, Carlos, sí. Hablando de espíritu y ambiente, en este caso de prácticas o de milongas, no, bueno, pero ¿qué predispone mejor? ¿Un espacio oscuro, un espacio muy iluminado? ¿O qué crees vos que predispone mejor para bailar? Bueno, obviamente es subjetivo. Yo creo que una iluminación tenue, pero no demasiado tenue. ¿Qué quiero decir con esto? Que no sea escandalosamente fuerte, pero simultáneamente que le permita a uno, no sé, escribir algo en un papel, un teléfono, por ejemplo. Claro. Viendo lo que escribe, ¿no? Ni un frigorífico y tampoco una boca de subte. Exacto. En realidad, también la posibilidad de ver a lo lejos, por ejemplo, más o menos a través de medio salón y poder identificar un cabezazo, okay. Por ejemplo, cuando uno lo está mirando, cuando está haciendo un gesto de invitación, eso es necesario. Comprendido. Se estila el cabezazo al mismo tiempo. Acá no tanto porque es una práctica, pero sí, en muchas milongas y hay gente que cabecea también en el Tacuarí. Muy bien, seguimos con el Tacuarí entonces. A propósito de la iluminación, acá la iluminación es tenue, tiene unas bombitas de colores que le dan como una onda entre carnavalera y barrial, también muy típica de otro lugar que se llama La Calecita. Bueno, pero hablando más en general del espacio físico, yo decía que uno lo siente como una casa porque se dan situaciones como la siguiente. Para ir al baño, al menos el baño de mujeres, vos tenés que atravesar un patio. Las empanadas, que es lo que se puede comer en el lugar, vienen de la cocina donde Ruth y Andreas a diario comen, ¿sí? El lugar donde ellos viven. Los músicos se cambian en uno de los dormitorios de la casa, también al fondo. Entonces, la sensación es como que los anfitriones tienen un living muy grande y ahí una vez por semana hacen un baile. Porque además, lo que impera entre la gente es una energía como muy relajada, una digamos, no se vive esa tensión o ese afán de figuración que hay en las milongas. Hay como un clima de complicidad además, porque es un lugar poco conocido, que no figura tanto en las nomenclaturas de los del circuito, que digamos, se difunde mucho a través del boca en boca. Y es reciente también. Sí, además, está por cumplir un año, pero aparte es un lugar que vos no te lo imaginás en esa zona, porque no es una zona que hay muchos bares, o sea, no es la parte de Plaza Dorrego, San Telmo, okay. Es más cerca de Constitución. ¿Sí? Claro. Estoy hablando de la calle Tacuarí, a media cuadra de Garay. Claro. La avenida Garay. Es entre Garay y Brasil. Bien, ahí está. Bueno, decía que el clima es muy cordial ahí, hay muy buen nivel de baile, sin embargo, ¿cómo está compuesto el público? ¿Qué es lo que da vida y alma a un lugar? Bueno, hay mucha gente joven, muchos artistas, muchos de ellos bailarines profesionales, algunos extranjeros, de hecho yo estuve compartiendo la mesa con una pareja de franceses, y gente del barrio también, que esto es algo bastante particular, bastante común en este tipo de lugares. Tienen en este momento, a partir de la última noche, al menos del sábado pasado, un DJ que es Daniel Locino, Y en todas las ediciones hay música en vivo. Esto también es muy interesante para tener en cuenta, y con una determinada línea estilística. El sábado pasado, por ejemplo, tocó Misteriosa Buenos Aires con algunos de los integrantes de lo que era Fervor de Buenos Aires. El próximo sábado va a estar la orquesta típica La Caterva. El 17 La Bidú. Estuvo el 27 de marzo La Típica Imperial. Estamos hablando de una línea de grupos nuevos, pero con un sonido más bien tradicional, ¿sí? Bien. Cuando decimos práctica, ¿a qué nos referimos? Hemos hablado de esto acá, pero los códigos se observan menos, o hay códigos que no se observan, o sea, que no se cumplen. Estamos hablando de los códigos de baile, a la hora de bailar. Claro, los códigos milongueros. Por ejemplo, esto de la invitación con el cabezazo, bueno, no es un requisito indispensable. Se invita de una manera más informal. Se prueban pasos durante el baile. Es común por ahí que los bailarines le pregunten a Ruth, que dio la clase previa, algo sobre lo que están haciendo durante el baile. Hay espacio, hay más espacio que una milonga como para probar estos pasos. Se ven, por ejemplo, parejas unisex también, o sea, vi un par de parejas compuestas por mujeres únicamente. ¿Esto es porque faltan hombres? No, esto es porque se dan esa libertad y porque hay chicas que quieren probar el rol de conductor, les parece interesante y ahí no está mal visto. Claro. Entonces se da fácilmente. También, así como dije que hay música en vivo en todas las ediciones, con frecuencia hay exhibiciones de baile. El sábado yo vi una bastante interesante de Mariano Galeano y Guadalupe García. Y planean tener, si no exhibiciones de baile, pequeñas performances, ¿sí? Como, digamos, pequeñas obras. Particularidades de este lugar. Bueno, hablé un poco de la energía y hablé del lugar físico. Este lugar tiene una vidriera, le llaman vidriera, en realidad es una ventana muy grande que da a la vereda de Tacuarí, que va casi del techo hasta el piso, por el cual la gente, a través de la cual, perdón, la gente que pasa caminando puede ver el lugar, ya sea caminando o en auto, ¿no es cierto? Uh-huh. Y además escucha tango ya a unos metros antes de llegar, y genera una difusión bastante sui generis del lugar, que no es la clásica de volantes o de un aviso en una revista. ¿Y hay un escenario o los grupos tocan al piso, al ras del suelo? No, no hay un lugar elevado, pero también está bien el lugar en el sentido que es una zona donde no hay mesas. Buena está, ubicación, ¿no? Sí, está bien. Ahí tocó Misteriosa Buenos Aires el sábado. Y otra particularidad muy importante de señalar es que este espacio funciona como un lugar de formación durante toda la semana en diferentes disciplinas. Hay clases de danza contemporánea, de danza clásica, de tango salón, de tango fantasía, que para que se imaginen es algo como entre el salón y el escenario, digamos, una serie de proyecciones del tango de salón. Antiguamente algunas cosas de escenario se le llamaban fantasía, no eran tan pretenciosas como las que se hacen ahora el escenario. Pero bueno, y por muy buenos maestros, de hecho, Ruth y Andreas dan la clase previa, que es a partir de las 20:30, ahí en el mismo lugar, ¿no es cierto? Cuando hablo del mismo lugar me refiero a Tacuarí 1557, esto es, decía Germán, entre Brasil y Garay. A partir de las 8:30 es la clase de Ruth y Andreas. La práctica empieza a las 22 y se arma más o menos hasta las 3. Esto depende de la noche, obviamente. Pero esa es, digamos, la franja horaria donde se puede bailar seguro. La entrada cuesta 15 pesos y por 20 pesos se puede tomar la clase y permanecer en el baile sin adicional, claro, sin ningún adicional. Si alguien quiere, aparte de esto, recibir informes, puede llamar al 4362-7077. Una cosita más que no quería olvidarme, hay una exposición de pinturas que siempre es rotativa, sí, que está muy bien puesta. De hecho, hay un curador, digo, los cuadros están muy bien iluminados, sí, y están seleccionados, digo, no es un rejunte, hay un criterio artístico ahí que también es algo interesante, aunque uno no sea especialista en artes plásticas. Muy bien, gracias Carlos Vilacqua. Por nada, nos estamos viendo. Conducen este programa de tango Germán Patrimonio Marcos, Maximiliano Intangible Senkiu. Coordina Hernán Humanidad Casares. Opera Nicolás Buenos Aires Montevideo Esquivel. Voz oficial Martín Unesco Frontera. Columnistas Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. Fractura Expuesta Radio Tango. Un programa. programa de tango antipostalero. Se entra Daniel Ballester al estudio de M530. Nosotros nos despedimos de todos ustedes. Nos vemos el próximo jueves a las 10:30 de la noche aquí en M530. Se quedan con toda la programación. Recuerden que este programa lo pueden bajar de fracturaexpuesta.com.ar en 2 días. Surfeaba el fango de los sentimientos.